tesoro, ahí estará tu corazón. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es por eso que yo en el cielo guardo el tesoro de mi corazón. Es por eso que yo en el cielo guardo el tesoro de mi corazón. Tesoro en la tierra, ahí estará tu corazón. Si tú tienes tesoro en el cielo, ahí estará tu corazón. Haz tesoros allá en el cielo, donde el ladrón no puede llegar. No los hagas aquí en la tierra, porque este mundo se va a acabar. Ahí estará tu corazón. Haz tesoros allá en el cielo, donde el ladrón no puede llegar. No los hagas aquí en la tierra, porque este mundo se va a acabar. Ahí estará tu corazón. Es por eso que yo en el cielo guardo el tesoro de mi corazón. Es por eso que yo en el cielo guardo el tesoro de mi corazón.